¿Cuánto tiempo habría transcurrido desde que sonó el disparo hasta que Barker le cortó el paso en la escalera? Quizá un par de minutos. Resulta difícil en momentos así calcular el tiempo. Él me suplicó que no siguiese adelante, asegurándome que de nada serviría yo allí. Luego, la señora Allen, el ama de llaves, me condujo al piso superior. Todo fue como una pesadilla espantosa. ¿Puede usted darnos una idea aproximada del tiempo que llevaba su marido en el piso bajo cuando sonó el disparo? No, no podría decirlo. Él salió desde su cuarto de vestir y no lo sentí marcharse. Todas las noches daba una ronda a la casa porque tenía miedo a los incendios. Es lo único que yo sepa que le producía nerviosismo. Ese es precisamente el punto en el que quiero detenerme, señora Douglas. Usted conoció a su esposo en Inglaterra, y no fuera de Inglaterra, ¿verdad? Es verdad. Llevamos 5 años de casados. ¿Le oyó usted hablar alguna vez de algo que le ocurrió en Norteamérica y que suponía para él una amenaza? Sí, yo he estado siempre bajo la sensación de que le amenazaba un peligro. Él se negó siempre a hablar de ese asunto conmigo. No lo hacía porque le faltara confianza en mí, sino porque deseaba librarme de toda inquietud. Pensaba que, al saberlo todo, estaría siempre pensando en lo mismo, y por esa razón permaneció callado. ¿Y cómo lo supo usted entonces? ¿Puede un hombre ir cargado toda su vida con un secreto sin que la mujer que lo ama no tenga sospecha alguna? Lo supe de muchas maneras. Lo supe por su negativa a hablar de ciertos episodios en su vida en Norteamérica. Lo supe por las precauciones que tomaba. Lo supe por ciertas frases que se le escapaban.